La música te inspira. La música te revive. La música penetra tus sentidos. Vientos de Rock, la alternativa musical en tu mundo, en tu mundo, en tu mundo. Vientos de Rock. Hola, hola, ¿qué tal, gente de Uniminuto Radio? Minutos de la mañana, estamos en vivo transmitiendo para Bogotá, Colombia, el mundo entero. Somos Vientos de Rock, un programa dedicado a la música, pero en especial al rock. Así que estamos empezando, señor Néstor, que nos acompaña, director de Vientos de Rock, director de Uniminuto Radio. Atención con esto, celebrando nuestro programa, estuvimos de cumpleaños, Vientos de Rock de cumpleaños, y empezamos a festejarlo por lo grande, de camino al rock al parque. Así que tenemos invitados de aquí en adelante, tenemos invitados del rock al parque, y empezamos fuerte, Néstor, porque se nos vino el rock al parque. Venimos con invitado Mario Lozano, de la agrupación Cuatro Espantos, un proyecto que empieza como jazz y empieza a hacer fusiones para Colombia, y se espera que en miras, porque también se han presentado en Argentina, se espera que para el mundo entero. Mario Lozano de Cuatro Espantos, felicidades, hombre, por la música que me estamos escuchando, y por supuesto la bienvenida a Vientos de Rock, y qué alegría que estén para este nuevo festival Rock al Parque. Bienvenido. Bueno, hola, Alejandro, y pues un saludo para toda la gente de Vientos de Rock. Pues sí, muy felices de estar acá. Esta es nuestra primera entrevista, pues de lo que va a ser pues Rock al Parque 2013. Bueno, qué alegría, y empecemos por el comienzo, por el final. Es que me surge una de tantas preguntas, y es que este proyecto empieza de jazz. ¿Qué es Cuatro Espantos? ¿Cómo empieza a surgir Cuatro Espantos desde la cabeza del director? Porque usted inicialmente es el director, guitarrista, de todo. Bailes también, coros, de todo. Bueno, esto empieza en una universidad que, pues, bueno, no pienso nombrar. Como un proyecto, pues, de una clase. Nosotros somos músicos profesionales. Y, pues, empieza como muy influenciado por el jazz. Pero digamos que todos habíamos tocado en algún momento pues rock y muchas otras como corrientes musicales, entonces pues esto simplemente es como una parte de lo que es Cuatro Espantos. La verdad no pensamos mucho en las etiquetas, es un poco eso, o sea, no pensamos, bueno, voy a hacer una canción de rock, voy a hacer una canción, pues hacemos música simplemente. O sea, Cuatro Espantos no estaría dentro de algún género. Pues musical. No, yo prefiero pensar que no, aunque pues definitivamente eso tiene que suceder un poco para mercadear la música, ¿no? Es un poco para, o sea, es necesario en ese sentido, pero pues a la hora de hacer música como tal no estamos pensando, voy a hacer un jazz o voy a hacer... Inicialmente escuchábamos Cuatro Espantos cuando surge la idea de que ellos estén, de que ustedes estén en el Rock al Parque. Entonces me llama la atención el nombre, Cuatro Espantos, y de repente dije yo, es algo de metal, no, una canción. Pero resulta que en el tema de investigación veo que Cuatro Espantos, el nombre viene de un cuento, sí, ¿no? Entonces La Matraca, si no estoy mal, La Matraca. Entonces, ¿cómo surge esa idea? No sé si usted se reúne con sus compañeros o usted únicamente en determinado lugar dice, lo va a poner Cuatro Espantos. ¿Cómo surge la idea del nombre? Bueno, de nosotros estamos bien influenciados por la tradición oral, cuentos, leyendas, mitos. Esto, bueno, se ve reflejado en el arte de los discos y en la puesta en escena. Bueno, nosotros somos una agrupación instrumental, no tenemos voz, entonces básicamente pues no hablamos directamente de las leyendas, no las dirigimos, pero los nombres de las canciones sí hacen referencia. Es el tipo que se va de rumba, se está devolviendo a su casa y cuatro espantos se le aparecen y lo llevan a que se encuentre con la muerte, para que no se enfarre más. Sí, sí, sí. Entonces es un poco eso, simplemente lo tomamos por ese lado. Casi que le íbamos a poner la matraca a la banda, pero no sé, nos parecía como muy fuerte. Nombre fuerte para la banda La Matraca, pero esa composición musical, mientras que vamos colocando La Matraca de fondo, porque es una canción, esta canción es del primer álbum de Cuatro Espantos. Esa composición musical, ¿cómo se empieza a dar? En la universidad. Esto es una composición del bajista Felipe Muñoz. Y pues básicamente en una clase con uno de los músicos más reconocidos de Bogotá, Juan Sebastián Monsalve, es el arreglista de este tema. Qué bien. Entonces, escuchamos de fondo La Matraca, Cuatro Espantos, Vientos de Rock, Uniminuto Radio. Escuchamos La Matraca, el primer álbum de Cuatro Espantos. Queremos saber cómo es esa composición, ese encuentro para las canciones. ¿Cómo empieza a surgir la canción? Decir, bueno, vamos a hacer un álbum con determinadas canciones. ¿Cómo va esa composición de parte de Mario y los integrantes de la banda? Bueno, yo siempre estuve como muy interesado por la improvisación. Yo estuve tocando rock muchos años antes de entrar a la universidad, metal, y siempre que tocaba este tipo de música estaba pues influenciado por la improvisación. Entonces básicamente eso fue lo que nos quedó del jazz en las composiciones, la improvisación. Entonces básicamente jugamos con un patrón musical. Entonces, de eso se trata básicamente la forma de componer. Llegamos con una idea musical y desarrollamos pues la canción entre todos casi. Es así como... ¿De manera inmediata? Sí. ¿O se deja unos sonidos para un momento? Bueno, digamos que las canciones tienen un... como un proceso de maduración, ¿no? Entonces... De hecho, nosotros empezamos como muy tímidamente con algunos sonidos, como la distorsión y ese tipo de cosas, que eso no es tan bien visto pues como en un formato de jazz. Entonces, básicamente eso fue como saliéndose del formato tradicional de la banda, y por eso llegamos a un sonido como más rockero. Entonces sí tiene como un proceso de maduración, pues no es algo estándar, pero sí, sí existe. Bien, inicialmente la banda estaba compuesta por 6 integrantes. De hecho 7. 7, inició con 7, sí. Y en este momento, coincidencialmente, al nombre vienen 4. ¿Cómo es ese cambio de espantos? ¿Cómo cambian los espantos en 4? Bueno, yo teníamos un pianista, un saxofonista. Ellos pues se fueron a otros proyectos, viajaron, y a mí me gusta mucho pensar en la... Bueno, al principio estábamos hablando pues que yo no estaba muy interesado en hablar musicalmente de etiquetas, pues me pasa lo mismo con el formato. O sea, yo creo que la música, si una canción es buena, se puede tocar con una guitarra. No necesita, pues, o sea, lo demás, digamos que es añadido, ¿no? Entonces, nunca he estado pensando en un formato. O sea, de hecho, si en algún momento me llegara a quedar solo con el proyecto, seguiría. Entonces, básicamente se fueron yendo y seguimos trabajando con los que quedaban. Intentamos tener otro saxofonista, intentamos tener otro pianista, no fue posible. Y nos quedamos en formato de cuarteto, que es pues bien rockero. ¿Y este proyecto es individual? No, bueno, o sea... Digo por lo que me menciona que, si en dado caso, quedaría solo, pues continuaba con su proyecto. Sí. Pues pensar como... Pues sí, es mi proyecto, básicamente, pero... Digamos que sin los demás no lo habría podido desarrollar. Esa seguridad con la que puedo decir hoy que me quedaría solo, también fue un poco pues por las deserciones de la banda. Pues porque, no sé, yo recuerdo, alguna vez leí que Robert Smith, el líder de The Cure, siempre se quedaba sin banda. Y sufría de depresión y entraba en, pues... Y una mañana se despertó y se dio cuenta que él era The Cure. Entonces, pues, me gusta pensar de esa manera. Okay. En este momento, cuando dice continúo solo con este proyecto, ¿hay un momento en el que la banda, Mario, diga voy a trascender por Colombia y quizás por Sudamérica? ¿Ustedes han experimentado una gira nacional e internacional? Sí, bueno, gira nacional no tanto. Solamente hemos estado tocando en Medellín, pero sí tuvimos el año pasado una gira internacional por Latinoamérica. Estuvimos en Ecuador en 4 ciudades, en Chile en 2 ciudades y estuvimos en Argentina, en Buenos Aires. ¿En un festival? Bueno, en Chile estuvimos en un festival de jazz, el noveno festival de jazz de Puerto Montt. Y de resto estuvimos como en lugares pues que buscamos pues con nuestra tour manager, Tatiana Rodríguez. En este momento, ¿cómo empieza ustedes a incursionar, si es el caso de Mario, incursionar la música colombiana al Cuatro Espantos? Porque veo que en una de las canciones llevan al clarinetista, si no estoy mal, de Toto la Momposina. Sí. Bueno, siempre tuvimos como referente la música colombiana. Desde un principio en la agrupación. O sea, uno de los arreglistas de nuestro primer disco, como ya lo había dicho, es Juan Sebastián Monsalve. Y él, pues Juan Sebastián Monsalve es un personaje que está súper metido en la música colombiana. En eso que en algún momento empezamos a llamar la nueva música colombiana, que es música, no sé, o sea, nosotros somos básicamente pues herederos de ese sonido de Monsalve y de la cabeza de Monsalve, que es un personaje que, no sé, habla de punk y habla de puya y habla de jazz y habla de... ¿Sí? Entonces, en ese pensamiento ecléctico, pues nosotros también estamos como bien influenciados. ¿Y cómo dice el profesor para llamar a Wilson Cifuentes? Ah, Wilson. Wilson era... Pues es muy amigo del antiguo percusionista de la banda. Y básicamente lo llamamos. Estábamos grabando en La Calera nuestro disco. Lo llamamos, llegó en su automóvil, grabó y se fue. Súper, súper chévere. Y pues, no sé, pues queríamos tener a alguien, una estrella en nuestro disco. El nombre, el Espanto del Monte. Madre de los Cerros. Madre de los Cerros. Escucharemos en Vientos de Rock. Espanto del Monte, Madre de los Cerros. Estamos con Cuatro Espantos. Ellos tocarán en el Festival Rock al Parque 2013. Vientos de Rock, Un Minuto Radio. Thank you. Bueno, teníamos ahí a Cuatro Espantos y seguimos acá con Mario. Somos Vientos de Rock, pueden escribirnos minutoderock@hotmail.com en nuestro Facebook, estamos pendientes de ustedes. Y bueno, mire, me llega ya preguntas, Mario. Inicialmente, ¿qué bandas distritales de las que se presentan con ustedes les gustaría o les llama la atención? ¿Si han escuchado alguna? La pregunta de Lorena Salamanca, que está muy conectada, igual que María Fernanda. Ella es ahí. Ok, de las bandas distritales conocemos a Trash Holland, es una banda de metal. Somos como bien cercanos a ellos. Conozco a la bajista de Shootman Trio, que fueron los que pasaron de primeras. Y creo que ellos. Bueno, pues otras bandas que hemos, pues que están sonando muy fuertemente, Diamante Eléctrico. Bueno, si la gente nos empieza a escribir acá, ¿cómo conseguir los discos de Cuatro Espantos? Bueno, estamos en las tiendas Tango, pero preferiría que nos compraran los discos a nosotros. Entonces, nos pueden escribir al Facebook, Cuatro Espantos. Todo con letras y las dos palabras pegadas. Y ya nosotros se los hacemos llegar de alguna manera. Ah, bien. Esto, escuchando Cuatro Espantos, veo una cercanía sonora con Puerto Candelaria. Sí. Bueno, yo creo que eso pasaba en el primer disco. Estábamos bien, bien influenciados con Puerto. Estuvimos tocando en un Jazz al Parque con ellos en el 2008. Y sí, pues teníamos una gran influencia, sobre todo porque tenemos influencias comunes. Por ejemplo, Antonio Arnedo, ¿no? Ah, o bueno, claro. Teníamos, porque sinceramente ya estamos en otro lado en este momento. Pero en ese primer disco teníamos influencias comunes. Hablando de, me menciona que estuvieron en un festival de jazz. ¿En qué festivales más han estado y qué tal ha sido ese recibimiento del público? Bueno, pues estar en un festival al parque es como muy, muy chévere, muy grande, porque básicamente uno se entera cómo funciona pues un festival al estar adentro. Estuvimos en el 2008 en Jazz al Parque, y en el 2009 estuvimos en Hip Hop al Parque acompañando a unos raperos que se llaman So High Records. Nosotros éramos la banda de apoyo. ¿Y qué tal esa mezcolanza ahí? Y en Hip Hop al Parque. Sí, chévere, pues la experiencia fue increíble. Yo de nuevo les digo que estoy muy interesado en no etiquetar la música que se hace. De hecho, este 15 de junio viene uno de mis músicos favoritos, que se llama John Zorn. Viene con un proyecto que se llama Moonchild. Mike Patton cantando, John Medesky de Medesky Martin Angut tocando teclado Rhodes. Bueno, esto es increíble. Esto es un personaje que transita por diversos géneros. O sea, hace música electrónica, toca saxo, graba en el último disco de Napalm Death y viene con Moonchild a Bogotá. O sea, es un personaje que no está pensando, ay, ¿será que esto sí es jazz o será que sí es, claro, sí es rock? Entonces, nosotros pensamos un poco así a los Zorn, y por eso aceptamos la invitación de estar en Hip Hop al Parque. Rarísimo, rarísimo. Sí, pero justamente chévere. Raro. De hecho, cuando se vino la propuesta para que estuviera Cuatro Espantos en Vientos de Rock, me preguntaba, oiga, ¿y esto qué? ¿Si va a funcionar? ¿Qué va a pasar con ellos? Entonces, ¿cuál es la expectativa que ustedes tienen con el festival? Ok, bueno, pues de hecho venimos con un show bien rockero. No sé, mucha gente nos dice como, bueno, ¿y será que sí? Nos preguntan, ¿ustedes son una banda de jazz? Realmente no somos una banda de jazz, somos una banda de música. Estamos preocupados por eso, y créanme que vamos a llevar un show bien fuerte. O sea, si tienen dudas, vayan a vernos. Sí, es lo mejor. Hay una cuestión, y es que hay un momento en el que ustedes pensaron en sacar, tener algún músico, más bien un cantante para la banda, para decir, llenar ese mercado, ¿no? Que finalmente en algún momento llegue a exigirlo. Alguna relación con un álbum revés que sacó Café Tacuba, y se lo entregó a la disquera, y la disquera le dijo: ¿dónde está la voz de ustedes? Esto no vende, le dice. Entonces dice: no, este es nuestro, el álbum que nosotros queremos. Y sacan Revés, y la disquera no se lo acepta. Sí. Por eso se tuvieron que sacar dos álbumes. ¿Cómo hacen ustedes para decir y romper con ese esquema? Porque finalmente es un esquema que se rompe, al igual que Puerto Candelaria, pero Puerto Candelaria canta, ellos sí cantan en un par de canciones, ¿no? Sí, bueno, primero no estamos interesados en vender muchos discos. No somos vendedores de discos. No estamos interesados en volvernos ultra famosos. Si pasa, interesantísimo, chévere. Pero no es nuestra idea, o sea, no estamos buscando mercadear esto. Es básicamente música compuesta caprichosamente, o sea, la música que nos dio la gana de hacer. Entonces, no tenemos vocalista y no vamos a tener vocalista. Y ya. Mire, y acá me preguntan, ¿a dónde quiere llegar Cuatro Espantos? ¿Hasta dónde quiere llegar? Bueno, básicamente nosotros hacemos música para ser felices, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde queremos llegar? Pues queremos tocar en todos los lugares donde sea posible tocar. Y queremos seguir grabando discos hasta morir, ya. Qué bueno. Antes de hablar del segundo álbum, me dicen también, ¿con qué banda le gustaría alternar algún día o hacer algún dúo musical, no? Bueno, les contaba por interno que viene Bosnian Rainbows. Buenísimo. Es uno de mis guitarristas favoritos, Omar Rodríguez López, puertorriqueño. Me encantaría hacer algo con Omar Rodríguez. Y bueno, el solo hecho de estar en el mismo festival con el personaje este ya es muchísimo. Alucinante para ustedes, sí. Qué bueno. Mario, cuéntenos un poco, porque viendo acá el álbum de ustedes, La Tradición Bizarra y Otras Narraciones Modernas, esto es como un libro. Sí, cuéntenos un poco, por favor, de la construcción musical y, por supuesto, de todo lo que le compete al tema de capítulo 1, capítulo 2, hasta el capítulo 4. Ahí también hay un juego de números, ¿no? Sí, pues todo el tiempo estamos haciendo referencia al número 4. Es un disco que tiene 4 capítulos a manera de libro. Cada uno de los capítulos hace referencia a un elemento: el agua, el viento. Y cada uno de los capítulos hace referencia, además de a un elemento, como a un personaje de leyenda. Entonces, pues las leyendas del fuego, digamos, la bola de fuego, la candileja, o las leyendas del agua, la llorona, la tierra sería como la madre monte, la pata sola. Los 4 elementos ahí, ¿no? Sí. Y usted nos contaba de interno también sobre una composición que le metieron como vallenato. ¿Cómo fue esto? Ok, bueno, en la carátula del disco tenemos como una... en la carátula del disco tenemos como una unión de varios cuentos. Uno de esos cuentos es la historia de Robert Johnson, que es el guitarrista del Delta del Mississippi, que se encuentra con el diablo y le vende el alma para volverse famoso. Sentimos que esa misma historia se repite, pues, en los Montes de María con Francisco el Hombre. Entonces, pues, tenemos a un demonio que está tocando acordeón. Y hoy un tercer elemento, que es mi cuento infantil favorito, que es El Flautista de Hamelin. Ese es el diablo llevándose a los niños con el acordeón. Qué interesante. Escuchamos de fondo Candelero, el Señor del Fuego, que es un cruzar las historias de estos dos personajes y también los géneros. Entonces, esto es un blues con caja vallenata. Qué interesante. De fondo, ahí tienen Cuatro Espantos, Candelero, el Señor del Fuego. 11:47 minutos de la mañana y nos acercamos, empezamos ese camino hacia el Rock al Parque Festival y por eso estamos acá con Cuatro Espantos y vamos a tener mucho más invitados de aquí al festival. Nos preguntan, Mario, que ¿por qué usan pasamontañas? Bueno, la agrupación tiene como una puesta en escena porque pues no tenemos vocalista, entonces pues intentamos que no sea simplemente cuatro personajes tocando música. En un principio usábamos máscaras que hacían referencia a mitos y luego lo que intentamos fue simplemente tomar un elemento que se relaciona como con actos de violencia, ¿no? O sea, el pasamontañas es un referente de actos de violencia y simplemente lo sacamos de su contexto normal. Entonces, pues es como eso, es como un ejercicio plástico. Pero la puesta en escena de Cuatro Espantos va más allá de quedarse al frente y tocar, ¿o hacen algo más ustedes? No, simplemente tocamos, pero entonces pues le damos al público algo para ver. Donde es posible, siempre llevamos como video, como animaciones. Bien, otra de las preguntas es, ¿cómo hacen ustedes para las carátulas de los discos? ¿Cómo empieza el diseño? ¿En qué se inspiran para hacerlas? Bueno, para este segundo disco estuvimos trabajando con Sharbel, que son unos amigos diseñadores. Y bueno, básicamente nos sentamos, hacemos un bosquejo, les pasamos la idea a ellos y ellos la realizan. Así es. Ah, es un tema netamente ya de... O sea, no, entre ellos y nosotros. Ah, ustedes también sí, se han ligado. Claro, ahí. Claro. Sí, bien. Por ejemplo, pues en este segundo disco la idea del libro fue un poco de ellos. Ellos estaban muy influenciados en ese momento como por el Vitalogy de Pearl Jam. Entonces nos mostraban el Vitalogy y todo el tiempo nos decían, hey, qué chévere esto. Y ya, pues los dejamos como fluir con esto y salió este disco. ¿Han tenido un reconocimiento local, nacional? No, yo no sé, supongo, pues sí, o sea, la gente va a nuestros conciertos, nos compran los discos, nos vamos de gira, nos ganamos un premio de circulación internacional, pues supongo, no sé, creo que sí. Bien. Bueno, pues yo quiero escuchar algo y Camario se trajo su guitarra, así que escucharemos algo en vivo. ¿Qué será, Mario? Bueno, voy a tocar Llora la Llorona. Qué bueno. Acústico. Muy bien. Llora la Llorona, Vientos de Rock, en vivo. Cuatro Espantos. Thank you. Bueno, cuatro espantos. Oiga, esto ya me está, ya me estoy antojando. ¿Tiene algún toque antes del Rock al Parque? Ah, no, la verdad aún no sabemos, pero sí. Pues, no sé, como pueden estar pendientes en nuestro Twitter, en nuestro Facebook. ¿Twitter? Que, cuatro espantos, todo con letras. Arroba cuatro espantos arroba en letras. Cuatro espantos en letras, las dos palabras pegadas. Y en Facebook, y por ahí están los discos, descárguenlos, pirateenlos, vuélvanos famosos. Qué perfecto. Oiga, qué bueno sonó esto. Llora la Llorona, le he puesto mucha atención a esa... A esta canción, pero en vivo suena esto delicioso. Cuatro espantos, capítulo 3, la tradición bizarra y otras narraciones modernas. Esto es Cuatro Espantos. Estarán en Rock al Parque, sin lugar a duda. Y quiero recordar las almas que se despidieron el año pasado, 2012, se despidieron del Rock al Parque, lastimosamente. Y bueno, ellos dijeron justamente, nos abrimos de acá para que vengan bandas nuevas con sonidos novedosos para que se escuche. Y finalmente ese es un festival, ¿no, Mario? Sí, pues de hecho yo estuve presente cuando las almas dijeron eso y pues me parece maravilloso que pues las bandas que ya tienen un determinado reconocimiento pues le permitan a otras que venimos detrás. Y eso está bien, y justamente lo que yo decía, eso es un festival, escuchar todos los géneros, porque nos encasillamos, lo que usted inicialmente nos contaba, nos encasillamos en uno, y o sea, si no es rock, entonces no sí. Existe festival. Sí, pues también, pues no sé, como todos los ejemplos que hablamos por interno, pues Bob Dylan haciendo country, Radiohead yendo al Festival de Jazz de Montreal, no sé, o sea... Santa Blaya produciendo a Puya. Sí, es verdad, es verdad. Pues bueno, vamos con las almas. 11:55 minutos ya de la mañana. Esto ya se vino tarde, sino la hora del almuerzo. Pero vamos con las almas primero. Marinero, despedida del Rock al Parque 2012 en vivo. Somos Vientos de Rock, no lo duden. Acá está Cuatro Espantos con nosotros. Cada vez que llamas a una emisora a pedir tu canción preferida, te suena... Shape parte de la alternativa. Programa tus canciones en minutoderock@hotmail.com. Rock@hotmail.com. Acá sí suena todo lo que pides. Vientos de Rock, la alternativa musical en la red. Yeah! cada vez estamos más cerca de ti. Radio.uniminuto.eu. Somos las ondas sonoras que penetran tus sentidos. Bien. Bueno, escuchamos Las Almas con Marinero, 12 del mediodía. Seguimos acá con Mario y bueno, ya entramos en lo del Rock al Parque. Quiero preguntarle a Mario es cómo fue, o más bien, qué fue lo difícil de las audiciones del Rock al Parque. Bueno, lo difícil, la torta es imposible. ¿Por qué? La media torta es brutal. De cuadrar sonido en la media torta es muy difícil. La torta es un lugar, bueno, normalmente un lugar vacío suena diferente a un lugar lleno. Esas audiciones, nosotros audicionamos a las 8:30 de la mañana, estaba vacío. Entonces es muy, muy complejo escucharse como normalmente uno se escucha. Yo creo que eso es lo más fregado de una audición. O sea, ya los nervios y ese tipo de cosas como que se pueden controlar, pero el problema del audio allá sí es brutal. Bien, yo quería hacer una pregunta, que el puntaje que da el festival va de qué número a qué número, ¿hasta 5? En el segundo filtro va hasta 5 y en el segundo filtro va hasta 10, creo. El primero el primero va hasta 10 y el segundo va hasta 5, porque viendo el puntaje de ustedes tuvieron 3-8, que sí. Y con lo que nos menciona de 8, es un buen, muy muy buen puntaje. Sí. Somos un buen puntaje. Y finalmente, ¿ustedes qué esperan de este festival? Bueno, antes para lo del puntaje quisiera decir una frase de Bartók: las competencias son para los caballos, no para los artistas. Bien. Nosotros no estamos interesados en quedar de primeros en nada. Y bueno, ¿qué esperamos de qué? Del Festival Rock al Parque. Del festival. Pues básicamente lo que ofrece el festival. O sea, todo este feedback. Pues estar en emisoras, en programas especializados de música. Y bueno, tener un gran show. Eso es lo más importante para nosotros. Hacer un gran show. En vivo ya. Bueno, de verdad, muchísimas gracias, Mario, por haber venido acá a los micrófonos de Un Minuto Radio, estar aquí en Vientos de Rock. Esta es su casa, hombre. Muy buena música la que nos traen y qué bueno, de la capital. Esto es Colombia, esto es capital, esto es música, ¿no? Finalmente, bueno, ¿con qué podemos cerrar? Algo de musiquita que nos cerrará. Y finalmente también quiero decirle a la gente, continuamos con bandas acá en Vientos de Rock. Muy atentos, el viernes también se viene una sorpresa para ustedes. Y escuche, 4 Espantos, no lo olviden, porque nos empiezan a escribir. Así que está Facebook, está Twitter, así que por favor, 4 Espantos, banda colombiana, sonidos colombianos, sonidos nuestros. Mario, ¿con qué cerramos? Esto es de usted, pues, okay. El programa es suyo. Ok, muchas gracias. Quisiera tocar Las Lechuzas Duermen de Día. Bien, perfecto. Thank you. bueno, qué bueno. Cuatro espantos escucharon ustedes ahí. Así que bueno, vamos cerrando nuestro programa por el día de hoy, agradeciéndole por supuesto a Mario. La dirección general es de Néstor Ballesteros, como siempre, que nos acompaña muy acucioso acá en Vientos de Rock. Bueno, ¿quién les habló? Alejandro Peña, el de siempre. Estamos, mire, hay gripa, hay un agripado por acá. Somos Vientos de Rock. Por favor, muchísima tolerancia, mucha música en sus oídos, que los penetre, que los haga felices. Busquen la felicidad, y la felicidad también está en la música. Ustedes y nosotros somos Vientos de Rock. Escuchaban Las Lechuzas Duermen del día, del álbum La Matraca, Cuatro Espantos. Muy agradecido, larga vida para ustedes, Mario. Y esto es Vientos de Rock, de nosotros para ustedes. Vientos de Rock, alegría por siempre, parceros. ¡Chau! La música te inspira. La música te revive. La música penetra tus sentidos. So, yeah. Vientos de Rock, la alternativa musical en tu mundo, en tu mundo, en tu mundo. Vientos de Rock.